Bueno, bestias. Cintia Alcaraz, Juan y de Pian, Mauro Monteiro, Mariana Comiserov, Damián Repeto, India Azcárate, Alejo Bernardos, Bestiario Premier League. Bestias. Sábados de 10 a 12, periodismo salvaje, coyuntura y profundidades. Bestias. Miau, arranca el día de las bestias de acá y cada sábado que tengamos por delante, si es que eso es posible, nos vamos a encontrar de 10 a 12 en esto que es bestias y que vamos a intentar campear desde el monte, de este claro en el monte que esto hay, y para el mundo. Yo vendría a ser una suerte de lobizona. De Nazarena y Cruz, Juan Ignacio de Pian, ¿cuál es tu bestia favorita? Muy buenos días, Cintia Brenda Alcaraz. Yo soy mi bestia favorita. Y realmente me sorprende estar despierto un sábado a las 10 de la mañana. Es increíble. No lo puedo creer. Que hayamos logrado esto para la patria, ¿no? Que y para la pampa. Y para la pampa, que una bestia de las noches, una bestia rockstar, se haya levantado hoy antes de las 12 del mediodía, un día sábado, y que esté acá para hacer periodismo salvaje, periodismo de coyuntura, periodismo de profundidades, ¿acaso? Me da mucho miedo todo eso, pero sí, la verdad que me sorprende, pero estoy muy contento porque, ¿sabés qué me di cuenta? Ajá. Que los sábados hay vida. Hay vida. Media zombie igual, bueno, a la mañana. Nosotros. Nosotros, pero veníamos en el auto hacia aquí, hacia la radio, hacia Togay, y yo me daba cuenta que desde que dejé de ser empleado de comercio, sí. Creo que los sábados habían desaparecido en mi vida a la mañana. Antes de las 12, 12 y media del día. Mínimamente. Hagamos un recuento de sí. Yo, sí, la verdad es que... Es difícil. Es difícil, pero somos bestias maduras. Bestias maduras. Antes, hace un año y medio, no podríamos haber hecho este programa a esta hora porque nos mamábamos de noche y ustedes también. No. Entonces no habría conducción y no habría tampoco audiencia. Pero como somos bestias maduras... Ya crecimos. Podemos hacer enorme esfuerzo. Yo quiero decir, yo desde hace 30 y pico de años, casi desde que nací, los sábados a la mañana escucho a Eduardo Liberti. Así que estoy haciendo un esfuerzo enorme. Porque terrible. Me estoy escuchando a mí en lugar de escuchar a Eduardo Liberti. Sí. Espero que vos hagas lo mismo del otro lado. Y también hay que decir, o sea, en otro momento hacer un programa de bestias hubiera sido más difícil. Claro. Sí, en la coyuntura, estamos hablando del periodismo de coyuntura, en la coyuntura que estamos viviendo, las bestias florecen. Es cierto. Pero bueno, vamos a plantar otra grieta, una nueva grieta otra a todas las que faltaban. Vamos a dividir el mundo entre las bestias de la perversión y las bestias comunitarias, que somos nosotros. Que somos este equipazo y que obviamente es un bestiario abierto, un bestiario que tiene muy pocas condiciones de admisión, poquísimas. Sí. Estaba pensando en lo de abierto. No lo sé todavía. Ya te va a gustar. Ay, ya, mira, una vez que probás, no volvés, te lo digo, Juan Ignacio de Piac. Hay aperturas dolorosas. No, pero si se hace con cariño. Con cariño. Con cuidado, está de bien. A poquito. Y con el meñique. Si vos empezás con el meñique, todo viaja. Ay, ya. Se ríen del otro lado nuestras bestias comunitarias que componen este equipo y que son... ¿Equipo? ¡Qué equipazo! Oh. Equipazo de sábado por la mañana. Vamos a tener a Damián Repeto con su catálogo de bestias, al licenciado. Damián Repeto, licenciado en bestias. Damián, por eso... Estudió. Es el único tipo de esta sala. Él estudió para estar acá. El tipo estudió para ser bestia. Y para estar acá. Por supuesto, porque esa, claro, para él fue una condición de admisión. Está nuestro compañero Alejo Bernardos ahí operando el streaming. Nos ven por YouTube. Entren al canal de YouTube de Radio Kermés. Ahí estamos. Yo creo que seríamos las personas más lindas del equipo que sale al aire, ¿no? Nosotros dos. Yo sí, creo. Vos sí, Entre la semana no puedo. Y el fin de semana yo me quedo con nosotros. Sí, a mí ya el ego me lo pisaron. Yo pregunto, ¿no? Con el tema del streaming. ¿Hasta cuándo uno deja de ser tan pelotudo de mirar la camarita? No, yo no puedo y saludar o pensar cosas. Porque bueno, en algún momento tenés que pensar que no está más eso, yo ya ¿no? vine recibida. En eso no soy pelotuda. Voy a mirar. ¿No lo miraste nunca? No, no ¿en lo todo miré el momento? Nunca, jamás. ¿Ahora en tampoco? Ningún momento. Me gusta que estemos al aire. Que estemos, sí. Porque la gente va a poder disfrutar de tus tan mentadas tetitas. ¿Me están? Todos estos años yo hablaba de tus tetitas, del movimiento de tus tetitas, y la gente no lo veía. Ahora, y cuando ahora haya. Se va a ver todo. Ahora se va a ver todo. Y cuando haya, cuando haya, porque en el monte decimos haya, vos sabés. Sí. Cuando haya una musiquita más bien caribeña, sí. ahí van a ver el disfrute. Sí. Que representan esas tetitas. No. Durante el programa seguramente algo vamos a escuchar. En la operación técnica de este programa, de este Bestias, está la India Azcárate. Yo la he recuperado para mis mañanas, que me encanta verla. Bueno, la tenemos aquí. Voy a extrañar algunas ausencias que han decidido irse con otros equipos, como por ejemplo Paola Torres. Me va a costar no nombrarla, pero decidió otro camino. Ah, decidió. Decidió otro camino, no quiso venirse para acá. Pensé que estaba impuesto. Paola Torres nos tuvo abandonó. Que elegir y eligió otra cosa. Eligió otro equipo. No quiero es el primer programa. Bueno, no y Mariana Komiserov, gente que no sabe dormir, sí. Una persona por lo menos una persona importante. ¿Y pero por qué la gente no sabe dormir? ¿Por qué no sabemos dormir? ¿Por qué nos aparecen las bestias nocturnas? Las bestias que impiden nuestro sueño. Sí. En este caso, bueno, el gobierno nacional está haciendo mérito. Todo lo posible. Para evitar que podamos dormir, todo nos lo está posible. Decapitando. Son casi, ¿cuánto? 85, 86 días del gobierno de Milei. Está por acabar. Según él. ¿Cómo? Según él, que es una vaca mala, un tipo que lleva adelante un sexo tántrico. ¿85 días para acabar? Está a punto de acá. ¿Qué le quedan? 4 o 5 días para acabar. Porque digo, esto ha sido un proceso político de excitación, más que de convocatoria. El tipo ha estado excitado con sus perversiones durante todos estos meses, que son muy pocos. Y las concretas, porque le viene rompiendo el culo a todo las el mundo. Las concretas, y sin el meñique. Y sin el meñique. No, nada de meñiques. Nada de meñiques. Nada en de el meñiques. Gobierno de... Como Calígula, a puño limpio. Javier Milei. Ay, Dios mío. Si no vieron la película Calígula, mírenla, porque si no, no van a entender el chiste. ¿Vos la viste en cine condicionado? Yo la vi en cine condicionado. Mi madre no sabía en ese momento, porque yo le dije, no, vamos a ver una película sobre Roma. En el cine Monumental, no me olvido más. De aquí de Santa Rosa. De aquí de Santa Rosa, sí. Hicimos toda una artimaña para entrar a ver esa película que, bueno... Que me quedó el puño. Me quedó el puño en la memoria. Te quedó el puño. Bueno, a muchos y a muchas nos está quedando el puño en la memoria. Y espero que sea una memoria corta. De veras, está muy complicada nuestra realidad. La de todos los días, la de cada minuto, la de cada hora. Realmente hay una voluntad manifiesta a partir de la comunicación, que es muy asertiva la que lleva adelante el gobierno, y que tiene que ver con decapitarnos, no dejarnos pensar, llevarnos a un nivel extremo de incapacidad de la reflexión, porque realmente no es una información atrás de la otra, sino que es una un extractivismo detrás del otro. De eso vamos a charlar, por supuesto, en Bestias. En Bestias y vamos a intentar trabajar no los temas de la semana, los temas que nos importan, los temas comunitarios, los temas que de veras hacen a nuestra necesidad de, en este caso, dar una batalla a la guerra que nos ha trazado el gobierno nacional y sus cómplices. Porque hay cómplices en todas las provincias, en la nuestra también, y en cada municipio, y en cada comisión de fomento, y en cada aula de escuela, tal vez, y en cada equipo de gestión, de de cooperativas. En cada lugar de trabajo. Ha permeado realmente el discurso de esa batalla cultural que eligieron dar y que vienen cosechando sus muy buenos frutos, prohibidos y podridos, porque debiera estar prohibida la violencia política como se está ejerciendo en este momento en nuestro país. Y sin embargo, hay una naturalización a partir de la espectacularización que lleva adelante el gobierno. Rita Segato dice, me vino a la cabeza, Rita Segato dice que los femicidios se replican porque se presentan como un espectáculo. Bueno, la violencia política también, porque se presenta como un espectáculo. Una de las primeras publicaciones de Milei en el día de ayer, después de dar ese discurso soporífero, mentiroso, ridículo, parado en un banquito. Yo que soy petisa, te digo que cuando una es una líder o uno es un líder, no precisa banquito. Se llenan los lugares con los líderes reales, sin importar su estatura. Cristina es muy bajita también. Y todo el mundo dice que cuando entra a un sitio, lo repleta con su presencia. Pero lo hace chiquito. Este hombre necesitó un banquito. Digo, después de dar ese discurso con los 10 puntos y el pacto, que es más bien una extorsión, y que estaría muy bueno que podamos hablar, tal vez no en este, porque en este momento hay una reunión de gobernadores. Nos informan desde la Casa de Gobierno. Pero sí en programas, en los programas que vengan con nuestros gobernadores, nuestro gobernador concretamente, porque esto pareció más una extorsión, una coerción, que el llamado a una reunión de voces, que el llamado a una conversación, que claro, el llamado a un acuerdo. Eso lo evaluarán nuestras institucionalidades y veremos si la salida de esto tiene que ver con lo institucional. Ojalá que sí. Nadie quiere que reviente por el lado de la violencia en las calles, pero a veces... Pero están haciendo todo lo posible. Parece que están haciendo todo lo posible. Y vuelvo al principio o a lo que decía respecto del espectáculo, ¿no? La voluntad manifiesta de que esto sea un evento casi como el de Gran Hermano. Milei decía, el discurso tuvo 51% de rating. Midió el rating el tipo y lo puso. Entonces la violencia como espectáculo. Como si ese 51% fuera la gente que lo ha... Que lo apoya. Habíamos personas, claro, que estábamos puteando el televisor, espantadas. Sí, sí. Pero con mucho compromiso político. Sí, porque en realidad muchísima gente, de la cual me incluyo, ¿no? Puso el discurso para ver cuál es la frontera que va a romper. Claro. ¿Cuál es la línea que va a pasar? Porque... cuando decimos 85 días que parecen 85 años, es por la cantidad de cosas que han pasado, no por el tiempo, es por la cantidad de cosas que se hicieron, cantidad de cosas que uno o una pensaba, esto no va a pasar. Esto es imposible. Esto es imposible que pase. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¿Para qué vas a hacer? O sea, ¿por qué vas a prohibirle a los trabajadores del Estado usar el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género? ¿Por qué vas a plantear que los trabajadores del Estado no pueden hacer manifestaciones político-partidarias en un proceso político de 40 años de democracia, el más largo de nuestra historia? Nada de lo que vayamos a decir acá es nuevo para ninguna de nuestras audiencias, no, porque son audiencias realmente con una presencia y un compromiso absolutamente necesario e histórico. Pero de veras que nos parece importantísimo que podamos nuevamente apostar a la palabra como nuestra principal factoría de transformación política. Empezaron las clases ayer y la mayoría de nuestros pibitos y pibitas no tenían con qué llegarse a la escuela, no tenían útiles, no tenían delantales, no tenían mochilas, zapatillas. Y digo la mayoría porque tengo datos de la demanda que hicieron a las escuelas públicas las familias. Realmente fue altísima la demanda de útiles para que básicamente un niño, una niña, tu pibito, tu pibita puede ir a la escuela. Y la verdad es que eso no fue parte del discurso presidencial de anoche. Los cortes, los recortes a la educación pública, los recortes al plato de comida de los pibes, los recortes a las jubilaciones, los recortes en salud, no fueron parte, en absoluto, del discurso presidencial. Parte de este programa también es Maurito Monteiro, que nos ha hecho un resumencito de bestia. Vive acá. Vive acá. A ver, ahí se está levantando, mira, a ver. Bestiario Monteiro. Los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico. ¡Atención! Una orgía de gasto público. Una orgía de gasto público. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. La inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad. ¿Y 30 más 30? Y son 40. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad. Suma más 40 son 160, más 160 son 1.475. Nada bueno del Estado se puede esperar. Según el padre del monetarismo, existen cuatro formas de gastar. Uno puede gastar el dinero propio en uno o en terceros, mientras que lo mismo se puede hacer con el dinero de otros. Así, la mejor manera de gastar es el dinero propio en uno mismo, ya que uno sabe lo que quiere y cuánto le costó ganarlo. Es decir, se maximiza el beneficio. Por otra parte, cuando se gasta el dinero propio en otras personas, se minimiza el costo. Mientras que cuando se gasta el dinero de otros en uno mismo, se cae en el despilfarro. Por ende, esto se deriva que no hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros. Justamente lo que hace el Estado. Ah, bueno. Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. ¡Atención, que ahí va! Una organización criminal. La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ah, bueno! Si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Mentira. Ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Qué ganas de no verte nunca más. Estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa. No pidas que me vuelva a equivocar. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM. Qué ganas de no verte nunca más. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Decirte que con él estoy mejor. Que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Nosotros no escuchamos esos cantos de sirena. No gobernamos para ser populares ni hoy ni mañana. A los argentinos les pido solo una cosa. Por eso les pido paciencia y confianza. Porque más, por más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Bestias! Las Peludas y peladas, bestias de sábado y de mañana, bestias. Comunicás con este programón. Iba a decir programejo, pero es un programa. No, y tampoco este humilde programa. Con este gran programa, claro. Con este programa maravilloso, es al 33 78 66, si sí. Sos de aquí de Santa Rosa, y si no, al 2954-33-78-66. Nos sí. Escuchás por el 106.1, sí. Por la app para celular. ¿Cómo hace para vernos de ahí? De ahí que vendría. De eso, ahí, sí. Ahí. Y mirate, como se miran todas las cosas hoy en día, a través del YouTube. Ah, perdón. Entrás a YouTube, pones sí. Radio Kermés, sí. Te va a aparecer el canal oficial sí. De Radio Kermés. Sí. Ingresás, sí. Tenés varias pestañitas, vas al directo, al que dice en directo, y ahí es donde nos encontrás. Y suscribite, pone clic a la campanita para que cuando aparezcan estas bellas bestias. Bella y bestia somos. Estoy haciendo pestañitas. Él es bella, yo soy bestia. Bueno, te avise. Ayer el que avisó de rompirraje fue Milei y avisó que cierra la agencia Telam, la agencia de bandera, nuestro patrimonio en comunicación, la agencia que tiene corresponsalías en todo el país uh-huh. Y que nos sirve no solo a quienes estamos en las provincias de reserva de información, uh-huh. Sino que importa a la hora de tener una comunicación oficial, no mediada por los grandes intereses de los medios hegemónicos. Avisó que cerraban. También dicen que van a cerrar esta semana la televisión pública, que van a dejar la pantalla negra, porque les gustan los golpes de efecto, porque, como dijimos hace un ratito, son espectaculares, en el peor sentido de la palabra. Vamos a conversar ahora unos minutos con Julián Varela. Él es compañero, fotorreportero de la corresponsalía de Agencia Telam de aquí de Santa Rosa, que se enteraba anoche por televisión que su puesto de trabajo corre peligro. Muy buenos días, Julián, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Por acá, digiriendo los anuncios, uh-huh. pero nada que no, que sorprenda, ¿no? Julián, la iba a hacer de forma así de show, uh-huh. Y salió así. Julián, buen día, Juan, y te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Este, en el momento, ¿estabas viendo el discurso del presidente ayer cuando dijo eso? No, estaba volviendo de una cobertura para Telam. Sí. y entre otras cosas sentí que el celular empezaba a vibrar, dije listo, lo anunció. Agarré, frené, miré y sí, había tirado el anuncio y ya estaba todos los grupos, todos los compañeros, aunque no se supone que no pueda, porque trabajo en un medio público, les compañeros, estaban todos ya viendo cómo, nada, automáticamente viendo cómo organizamos y defendemos, ¿no? Julián, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras son parte de la agencia Telam en el país? Son más de 700, el número exacto no lo sé, uh-huh. Pero son más de 700 en toda la rama de Telam. Durante el macrismo ustedes tuvieron que sufrir esos despidos también, sin causa, de un momento a otro, fueron reincorporados por fallo judicial. Parece realmente una voluntad manifiesta de ir contra la agencia. Sí, tuvimos un aviso previo, digamos, en el 2018 cuando nos echaron al 40% de la agencia, de un día para el otro, y sí, lo hicieron muy mal, la justicia ordenó que nos reincorporaran, así que en ese momento se dio una lucha que creo que lo sorprendió, el apoyo que tuvo la agencia, y creo que ahí también quedaron muchas espinas, les quedaron, y también creo que en esto hay una gran parte de revancha, porque no será el mismo que gobierna, pero está el mismo atrás. Claro. Así que claro. Notan esos dedos. Dejan los dedos marcados, eso es cierto. Y Julián, ¿ya hay algún comunicado? ¿Recibieron algún tipo de información por parte del Estado? ¿Qué información tienen ustedes sobre lo que dijo el presidente ayer? La misma que tienen ustedes, lo que dijo el presidente ayer. ¿No hay ningún tipo de comunicación con ustedes, con ningún tipo de trabajador? No, nada, nada, nada. Hasta ahora nada. No es la comunicación justamente lo que más les gusta hacer. Justamente por eso nos quieren cerrar, creo. Ayer la FATPREM y justamente la secretaria general de FATPREM, Carla Udensi, es trabajadora de Telam. Ya anunció que van a implementar medidas, van a ya mismo largar un plan de lucha. Sí, ahí nomás, sobre el anuncio ya empezamos a ver qué se puede hacer, qué medidas tomar, ya estamos planteando asambleas para ver cómo sigue. También hay que ver, digamos, porque anuncian muchas cosas, después hay que ver cómo las hacen, ¿no? Uh-huh. Estamos seguros que lo van a hacer, porque es lo que quieren, lo avisó desde siempre, los medios públicos no les sirven, porque cuando un pueblo sabe, dice la canción, y creo que es eso también, digamos, es un ataque muy muy directo al tema de la información, digamos, cuando gobernás con fake news, cuando tu base para que se sepa solamente lo que vos querés se ve perjudicada por medios que se dedican a informar, la verdad, se dedican a informar, es así, y eso no le sirve. Así que bueno, uno está acá con bronca, está masticando bronca, por ahí se va a notar cuando hablo, pero bueno, nada, es otra vez lo mismo, otra vez vamos a salir a defenderla. Julián, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, con Bestias y obviamente nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y estaremos ahí. Y nos veremos ahí. Al pie de lo que vayamos decidiendo como conjunto de trabajadores y trabajadoras. Siempre nos vamos a encontrar ahí. Siempre. Un abrazo. Bueno, un abrazo, abrazo gracias. Grande, Julián. Conversamos con Julián Varela, fotoreportero, corresponsal de la agencia Telam aquí en La Pampa, un compañero que de veras, bueno, tiene registros históricos de lo que viene sucediendo en nuestra provincia en los últimos 10 años y la verdad que uno de los mejores registros del movimiento feminista, porque siempre estuvo, porque es el que ha estado acompañándonos en las vigilias de madrugada. Digo, uno de los mejores, yo creo que él, Dagna y no mucho más, Dagna Faiduti, nuestra compañera, son quienes van a llevar adelante históricamente la documentación de lo que ha venido sucediendo. Te cuento un poquito qué es Telam. Telam nace en 1945, no sé si te suena el año, bajo el nombre de Telenoticiosa. No lo digas porque si no después de tanto el tiempo diciendo que somos peronistas. Al pedo lo dice, porque la verdad es una falacia, no, grande como una acacia, como una acacia la falacia. Fundada en 1945 bajo el nombre de Telenoticiosa Americana, con el fin de contrarrestar la hegemonía informativa de las agencias extranjeras. Sí. Telam, obviamente, es soberanía informativa en tiempos de fake news, lawfare y discursos de odio. Y la verdad que nuestros compañeras y compañeras son, sobre todo, grandes profesionales. Pero claro, grandes laburantes. Sí. Y además, a toda esta gente de bien que le encanta hablar de Europa, le encanta hablar de Estados Unidos, del primer mundo, de todo el norte, donde tenemos que ir, de hacer tu cara con... De países serios. De países serios, y que me pongo mi cara en la Estatua de la Libertad. me dieron ganas de hacerlo yo. Hay que decir que en todos esos países tienen medios públicos. Y los medios públicos realmente están jerarquizados. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Claro, ¿me entendés? O sea, están jerarquizados. O sea, el Estado capitalista no los desfinancia a esos medios públicos. Al contrario. No, e incluso los utiliza como auditores de la información, como auditorías generales de la información que circula. Pero es demasiado esto para focas aplaudidoras como las que había ayer en el Congreso de la Nación. Igual, yo te digo, en el discurso rebota de Cilioto, mucho, hay que decir, rebota el Congreso. En el discurso de Cilioto... Sí. Faltó un poquito de calor. ¿Qué pasó ahí? Tuvo frío. Me faltó un Jorge Nicoletti, claro, arengando ahí en la grada de la Cámara de Diputados local y diputadas. Sí, sobre todo ahí cuando anunció que iba a haber un impuesto extraordinario, no es que es para... Extraordinario para quienes... Pero obligatorio. Tienen los bolsillos un poquito gordos. Sí. Un poquito más gordos que los tuyos y los míos. Sí, sí. O sea, seguramente se van a manifestar en la Ruta 5. Tal vez. No, espero que no. Seguramente se van a manifestar en la Ruta 5 y van a decir... No, paguen. No, con la nuestra, no. Vos decís... Bueno, todavía no salió ningún comunicado a propósito. Bueno. Pero no, y también en el momento donde el gobernador dice que van a terminar las casas que le desfinanció el gobierno... Ahí también tenía que haber... Lo escuché y lo leí en realidad, sí, a la respuesta de Poli Altolaguirre, diputado jefe de la bancada de la oposición, decir que, bueno, están de acuerdo con construir casas, pero hay que ver de dónde vienen los fondos. No hay cosa más importante que una casa. Claro. No hay nada más importante. ¿Pero qué tiene miedo, Poli, que sea plata de los narcos? No sé, la verdad, no hay nada Cilioto más. Cilioto está haciendo. ¿Por qué pusiste esa variable que no estaba en la cabeza de nadie? Cilioto se está juntando. ¿No ves que sos una bestia? La puta que te parió. Se metió con los narcos y trajo plata de los narcos. No, porque ahora van a salir a decir que acá tenemos plata del narco, que no es una variable todavía. No quiero ver los planes de vuelo del gobernador que haya ido a Rosario. En el sanitario. En el avión sanitario. No, pero en serio, Poli Altolaguirre, no hay cosa más importante que una casa, porque una casa previene cuestiones sanitarias, previene cuestiones de seguridad, previene la falta de educación en la gente, porque tenés un lugar donde dormir para el otro día ir a la escuela, para el otro día ir al trabajo, no te enfermás porque estás bajo un techo. O sea, no hay nada más antes, que además, nada más prioritario que una casa. Pero además, ¿por qué ya estás buscándole lo oscuro a la propuesta? ¿Ya? No, lo oscuro lo trajiste vos. No, pero lo dijo él. A ver, India, sacame lo de acá. Lo dijo él. O del contrabando de carne de caballo. No, pará. Al sur de nuestro país. Son ricas las milanesas de pote. Sí, pero 400 kilos de milanesa de pote te la regalo. En un mundo de bestias libertarias, hay que tener coraje para las bestialidades comunitarias. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes. El pedófilo en el jardín de infantes. Bestias. Comienza espacio publicitario. Vuelven los viernes de Jockey Rock y ya tenemos nuestras primeras fechas. El viernes 8 a las 23 nos encontramos con bandas en vivo, birras bien frías y una noche para compartir con amigos, con amigas, con amigues. Jockey Rock, el 9 de julio 234. Más info, búscanos en Instagram como jockey.rock. La Universidad Nacional de La Pampa se encuentra consolidada como referencia de la educación superior en la provincia y la región. Con 7 facultades distribuidas en sus 2 sedes principales, en las ciudades de Santa Rosa y General Pico. Con más de 60 carreras de grado, pregrado y posgrado y 2 colegios preuniversitarios. La ULPAM, una universidad pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Seguimos construyendo historias. From the day I was born, I never know so much struggle. I'm not struggling. That's the source of your power. Don't worry about a thing. Got every little thing gonna be alright. You like that one? Yeah. Bob Marley, la leyenda. Solo en cines. Encontra la cartelera de Cine Millennium en www.cinesantarosa.com.ar, donde podés comprar tus entradas y productos del Candy, o también podés acercarte a nuestras boleterías. Nos vemos en el cine. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos.

hizo un pozo y nos tiró a todos adentro, repito, muy bien, Cintia, bestia para elegir el tema. Los troscos acá adentro, hacen un pozo gigante, nos meten a todos en la misma bolsa. Todo es zurdo, además. Todo es zurdo. Todo es izquierda, sí, todo a la izquierda de, sí, de Milei, estamos todos. Lo que pasa es que no se puede estar más acá, bueno, a la derecha. Vamos a. No, es imposible. Es imposible. Es imposible. De hecho, el Fondo Monetario Internacional esta semana, sí, cuando estuvo la compañera del, sí, Fondo Monetario Internacional, que dijo, Guita, ¿cómo es el apellido? Guita, la que es hindú. Se llama Guita, ¿no sabías? ¿Se llama Guita? Sí. Me estás jodiendo. Guita Copinat, ahí está. Se llama Guita. La tipa viene a llevarse toda nuestra guita, claro, y ¿cómo se llama? Sí. Guita, no, es un chiste, además, no tiene remate. Pero además, Guita vino a decirle, che, bajá un poco. Bien, claro, no por tanto, eso. Guita no vino a decir, hey, bueno, cuidado con la plata para los programas sociales, sí, cuidado con la plata, sí, de los jubilados, hay que tener ahí a contener, que, sí, no se, sí, desborde lo social. Sí. No seamos boludos. No seamos boludos, dijo Guita Copinat, pero sí, quedó como, claro, compañera, quedó, claro, casi con un discurso, sí, comunista. Le dijo esta zurdita que seguramente fanática de Gandhi. La responsable del Fondo Monetario Internacional que estuvo durante esta semana, sí, en el país. Che, le mandamos un beso a la gente de la Feria de la Alimentación Sana que nos, sí, está escuchando, a todas esas bestias de la agroecología, de la economía circular, de la economía solidaria que están allí haciendo patria. ¡Vamos! Desde hace tantos años en el Parque Oliver, les enviamos un abrazo enorme. Y yo le mando un beso también, abrazo y medalla a la compañera de Algarrobo del Águila, que ayer me escribió porque allá en Algarrobo del Águila se está viviendo mucho Radio Kermés, Julia Sánchez, a la compañera. Qué Julia lindo. Sánchez, ¿cómo me gusta Algarrobo? Que nos escuchan siempre desde allá, el oeste, donde siempre está, va a estar gente, el ajite y la gente. No hay, sí, guanacos por allá, no hay guanacos. Guarda, guarda, algún que otro. Hay algún que otro guanacos. El regreso de los, sí, nuestros fue la, sí, repatriación de guanacos el año pasado. Básicamente, sí, empezamos, bueno, a traerlos para acá porque es mano de obra. Mano de obra para Patricia Bullrich. Sí, yo tengo que mandar un guanaco saludo a Gina, que nos está escuchando. Gina, mi amor. Sí, lidia con eso, mano, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Muy bien, le mandamos un besito entonces a Gina. ¿Y a quién más? A un montón de, a mi hermano, más, que nos está escuchando de Dinamarca. ¡Apa! ¿Pero qué? Sí, a mi primo que nos ¿cómo está... ¿Cómo se dice el cosmopolita? ¿Cómo se dice, licenciado? Repito, que estamos en el ¿qué cosmopolita que es este programa? Dejá de hablar con ese tipo que ya terminó su bloque. Es cierto, ya terminó su bloque. Bueno, descansamos. ¿Me pones la pava para el mate? Ya que me olvidé mi pócima. El sábado que viene la voy a traer y se las voy a compartir. No, por favor. Yo tomo una pócima. Bueno, después se las voy a contar. La semana que viene se las voy a contar. Musiquita. Lobizones, chupacabras, pomberitos, luces malas, chanchos de lata y nuestro periodismo de mandinga. Bestiario nacional y popular, si los hay. Bestias. Comienza espacio publicitario. Cuidar vidas. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Durante las vacaciones de verano, el flujo vehicular aumenta. Por eso, extremar las medidas de precaución a la hora de viajar es indispensable. En los puestos camineros y complementarios podés encontrar personal capacitado para asistirte, acompañarte e informarte sobre lo que necesites. Vos también sos parte de la seguridad vial. Respetando las normativas y circulando con precaución, cuidás de tu entorno, haciendo al bienestar común. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. ¿Vos ya estás separando tus residuos? Lunes y miércoles por la noche sacamos solo los reciclables. Siempre limpios y secos. Santa Rosa Ambiental, la capital que queremos. Santa Rosa Municipio. From the day I born, I never know so much struggle. I like struggle. That's the source of your power. Don't worry about a thing. Got every little thing gonna be alright. You like that one? Yeah. Bob Marley, la leyenda. Solo en cines.

Mariana Komiserov y su gente que no sabe dormir. Nuestra escritorta Mariana Komiserov ya está sentada aquí, recién levantada. Sí, todavía tenés las lagañas pegadas. Mirá, no, no, me hice el skincare, por favor. ¡Ay, qué palabra! Pero por favor. ¿Qué te hiciste? Skincare. En mi época se le decía limpieza de cutis. Ah, mirá. Me lavé la cara, básicamente. Qué suerte que tienen cara, yo no puedo. ¿Vos no te lavás la cara? Sí, pero me queda todo en la barba. Claro. Así, bueno, medio pelado, medio peludo. Se lava con los deditos. Claro, con los deditos. Bueno, ¿cómo estamos, Mariana? Acá estamos. Es ridículamente positiva. ¿Por qué? Me gusta la radio de sábado. Ya se te va a pasar. Sí, ya se me va a pasar. Sí, se me pasa en el mismo día, paso por todos los estados. ¿Ustedes qué tal? Bien, ¿durmieron después de la apertura de sesión? No. Poco. Yo duermo poco en general. Yo dormí poco, sí. Si algún día en la vida llegara a dormir 8 horas, sería un hito. Sí, tendríamos que hacer tipo fiesta de 15, claro, algo así. Un hito en mi vida. No, me habré dormido 3 de la mañana y a las 7 menos cuarto ya estaba despierta. Supongo. Porque tenía un cometido. Y dije, a las 7 lo hago. Bueno, los cometidos son terribles. Sí. Son terribles. Cometidos metidos en el cerebro, sí, claro, recurrentemente, sí, sí, sí. Sobre todo cuando, exacto, hay que dormir. Sí, yo no voy a mentir, la verdad que hoy no dormí, pero después duermo siempre, como mínimamente. Yo, es yo un me lirón. Planteo más de 10 horas. Vos mínimo. Sos un lirón. Sí, me encanta. Bueno, qué suerte, qué envidia. Bueno, voy a hablar sobre el libro artista y la artista Paula Bo, que ella es de Buenos Aires, pero hace muchísimo tiempo que vive en La Pampa. Y bueno, el libro artista es un soporte material para el arte. Y yo lo acabo de conocer, la verdad, con esta exposición que inauguramos en Tinta y Tiempo el mes pasado. ¿Y está todavía la exposición? Sí, está y va a estar todo marzo. Porque la verdad es que no conocía este tipo de formatos. Es un formato como si fuese el lienzo, la escultura, la fotografía, etcétera. Y permite que el artista pueda reimprimir su marca sobre libros ya escritos y a partir de eso producir otra experiencia multisensorial para el lector o el espectador, ¿no? O sea, ahí es también como un disparador el libro. Tiene dos formas o más formas, ¿no? Pero una de ellas es que se puede intervenir un libro que ya existe, es decir, recortar palabras, cancelar incluso un libro que te produce contradicciones, ¿no? Lo puedes cancelar. Luego tiene otro que es el libro objeto, que es resignificar un objeto que tenga historia por sí mismo y mostrarlo como si fuera un libro, ¿no? Que uno pueda leer más allá de si tiene o no tiene palabra. Bueno, o sea, es una intervención artística, plástica, en un libro. En un libro y también bien. El concepto libro en general, digamos, como un objeto que puede ser susceptible de ser leído, ¿no? En ese sentido, hay que ir a ver la muestra. Perdón, sí, porque hay si que ir a ver la muestra. No nos terminamos de hacer. Yo les traje acá para contarles a la oyentada y para mostrarles a ustedes algunos de estos libros de artistas. Y uy, creo que el de las Venus me lo olvidé. Bueno, porque son 20 años de trabajo del artista Paula Bo y acá está este. Y en Las Venus, ella hace una investigación sobre Las Venus y dibuja sobre, acá hace todo el trabajo de investigación en el cuaderno, ¿no? Uy, impresionante. Mostralo a la cámara. ¿Dónde está la cámara? Está. Había una. Ay, nunca hice actuaciones frente a cámara. Una no deuda le que dicho me, nada. Una deuda que me queda pendiente. Bueno, y ella lo que hace es los moldes de las esculturas, las réplicas son exactas y están expuestas, se los voy a spoilear un poco, pero están expuestas en arena como era que los arqueólogos encontraban estas esculturas que se ponían para la fertilidad de la tierra, ¿no? Y bueno, y yo le pregunté. Vamos a esa Venus, porque esa Venus es plus size. Sí, es como yo. Sí, exacto. Y me la regalaron hace un montón de tiempo, porque no es la Venus estilizada de la Grecia, claro, sí, del siglo 50 de Cristo. Exacto. Hay varias de estas Venus, que es, para mí es el libro objeto que más me gusta de la exposición, por eso se los traigo. Y son varias, son muy fálicas también, o sea que según Paula son bisexuales porque tienen atributos femeninos y masculinos. Y yo pensé que algunas de ellas estaban intervenidas, o sea, más allá de que las réplicas son exactas, que ella las había intervenido, porque por ejemplo hay una alienígena, ¿no? Y no, dice que son réplicas exactas, incluso la alienígena, así que habrán visto nuestros antepasados, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, dame que se la muestro a Juan y que está ahí. Dale. Quiere agarrarla. Sí. Después hay mucha cuestión de diario íntimo, ¿no? Diario íntimo dibujado con acuarelas. Este libro, bla, bla, bla, bla, que está, es un libro cancelado en términos de Paula, es bueno, una escritora mendocina, se puede decir poco de la escritora original del libro porque Paula justamente lo cancela, y en su biografía de la contratapa habla muy bien de sí misma y es muy gracioso, ¿no? Como dice que es la escritora más joven de la literatura argentina y que nos salva a las demás escritoras de su generación. Ella misma lo dice de ella sí misma. Qué maravilloso. Es maravilloso. Entonces ella ¿cómo va, Juani? Gracias. Iba a decir otro, pero no. ¿Quién pudiese tener esa autoestima, no? Bueno, entonces Paula lo interviene a su manera, ¿no? Y bueno, es muy lindo. En fin, este es un diario íntimo también, que este lo trajo ayer, porque el trabajo del libro de artista es como si funcionara como una vía paralela a la otra obra del artista. Y entonces se la muestra como que se va modificando. O sea, ya Paula sacó y puso varios libros en lo que va de la exposición, uh-huh, que no es un mes. Y este es un libro diario íntimo intervenido. Bueno, ay, sí, a mí me parece muy fuerte. Como, ahí lo muestro. Como, no sé, como si le hubiese caído una bomba. El pozo que acabó hoy, también respeto para todos nosotros. Bueno, yo le pregunté a Paula cómo elegía los espacios para exponer esta obra que es poco conocida, ¿no? Y es fuera de lo convencional el formato, porque necesita que el espectador o el lector intervenga sobre la obra, lo toque, lo vea. Muchas veces se exige en los museos que el espectador toque con guantes, ¿no? A Paula no le interesa eso, quiere que el libro tenga la marca de su lector y que se vaya modificando, incluso si se va rompiendo, rajando, que ya nos pasó en la librería. Ella piensa que eso inscribe la historia en el propio libro, ¿no? Bueno, esto nos decía al respecto de los espacios de exposición. Me encantó la caligrafía de ese libro. Es muy... A ver... No leo un carajo, pero... ¿La escuchamos a Paula, vos? Ah. Sí. Bueno, como se puede ver en la exposición, los libros de artistas tienen un formato bastante particular, que es lo que a mí me interesa, que es la temporalidad del recorrido de la obra. Entonces, realmente no se pueden mostrar en espacios comunes, por ejemplo, y tampoco a mí me interesa, ya sea museos, galerías de arte. Entonces busco modos alternativos y espacios alternativos de exposición. No siempre yo entro en contacto como estos. A veces los libros tienen esta vida propia y empiezan a circular y a tener su propio recorrido. Otras no. En los lugares que los he expuesto son en bibliotecas. También muchas veces se los he prestado a amigos artistas o conocidos artistas que dan clases. Entonces los llevan para que se los llevan un tiempo para que sus estudiantes los puedan recorrer, los puedan ver. A veces tengo contacto con el público de los libros o con los espectadores. Con los interactores, porque también son muchos para tocar, para leer, para interpretar, reinterpretar, así que no es un espectador pasivo, sino esto que es lo que me interesa mucho de este formato, que ofrecen como estas lecturas diversas, multisensorial, podría decir también, en algunos casos. Ahora... Me pasó también que encontré en Tinta y Tiempo, creo que es el espacio adecuado para esta muestra. Están ahí, expuestos, la gente se acerca, se puede quedar el tiempo que quiera. Eso para mí es muy significativo en cuanto al recorrido, o sea, de tomarse el tiempo, de parar, porque yo creo que también los libros tienen como mucho trabajo, también hay como una temporalidad de producción que no es rápida, entonces esa temporalidad de lectura del otro, de recorrido, también me parece como súper importante. Y creo que, bueno, que en esta exposición justo dio el lugar adecuado para el formato de obra. Eso me parece como súper interesante. Y después, también lo que me ha pasado, bueno, que ahora con los medios de comunicaciones, esto, las redes sociales, también me encuentro me encanta, recibo devoluciones todo el tiempo de lo que ha pasado, ya sea porque me encuentro con la persona que lo vio en lo que ha sido todo este mes, o porque me mandan mensajes por las redes de lo que le ha parecido, o en qué punto se ha conectado con la obra. Bueno, esa era Paula Bo. Ahí estoy al aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Bueno, les estaba contando fuera del aire que ella es de Buenos Aires, o sea, nació en Barracas, y es una persona nómade, podríamos decir. Vivió en Mendoza y ella aprendió alemán y obtuvo una beca para formarse en Alemania, pero en ese camino, allá tenía el pasaje y todo, pasó por Algarrobo del Águila, se enamoró de Algarrobo del Águila y se instaló ahí y no se fue nada a Alemania. Usó el dinero que había ahorrado para poder irse, para comprarse un terreno y hacerse su casa ahí. Así que, bueno, un poquito más del artista. Hoy estamos con Algarrobo del Águila, arranqué saludando a la gente de Algarrobo. Hizo todo lo que uno le encantaría hacer, sí, ¿no? Porque de tomar esa decisión, cambiar el lugar donde vivía y donde nació todo su mundo para ir a Algarrobo del Águila. Ya se había ido a Mendoza. Ajá. Y había vivido en otras partes, claro, pero bueno, pasó por ahí y bueno, así le pasaron le cosas. Quedó en Puente Viejo. Sí, bueno, les invito a visitar la muestra, quedarse un rato en la librería ya que el formato lo permite. Yo soy Mariana Komiserov, soy presidenta de la cooperativa de trabajo Tinta y Tiempo, donde tenemos un espacio, una casa de artistas y de libros. Nos está costando muchísimo comprar libros, así que nuestro catálogo sigue siendo el del año pasado, salvo algunas adquisiciones nuevas. Pero es un catálogo que tiene especialización en literatura de género. Sí, nos especializamos en mujeres y feminismos, literatura trans, poesía trans. Pero bueno, nos está costando un montón, así que los y las invitamos a visitarnos, a ver la muestra de Paula, que es realmente muy, muy hermosa y muy conmovedora, y les permite tomarse algo y mirar los libros con la perspectiva que ustedes le quieran dar, la impronta que le quieran dar. Y bueno, le agradezco a Paula por sus audios y por haber tenido la confianza de exponer su obra tan íntima en Tinta y Tiempo, que para mí es muy especial, la verdad. Me conmueve mucho, no sé si estoy muy sensible en esta época, pero cada vez que agarro uno de sus libros de ella, conozco una parte de su vida que no la conocía. Y también, que con esto cierro, ella, como trabaja al estilo diario íntimo, pega boletos, ¿no?, en algunos de sus libros, o la factura del alquiler. Y entonces ahí vemos que, por ejemplo, un boleto salía 15 centavos, ¿no?, en el subte. Y bueno, es yo creo que eso también, no sé si me emociona o me angustia. Sí, bueno, a propósito de lo que decís, voy a compartir un poquito de información que publicó esta semana Ediciones del Signo, que es una editorial de las nuestras, digamos, de las que nosotros seguimos, porque, uh-huh, porque son editoriales autogestivas o de gestión colectiva. Históricamente, el papel en los libros representaba el 30 o el 35% sí, del costo. Hoy representa más de el 50%. Y se divide así el costo de un libro según la Cámara Argentina. Mira, la verdad que me encanta charlar porque a mí se me aparece la información durante la semana da vuelta. Sí. Edición 5%, diseño 6%, encuadernación 15%, impresión 20%, papel 54%. Ahí hay una parte de la composición del precio, uh-huh, del libro. Porque después le tenés que pagar al que escribió o la que escribió el libro, vaya rol que está totalmente depreciado. Totalmente. Los autores cobramos el 10% del precio de tapa, que lo denunció en la Feria Internacional del Libro Sacomano. Guillermo Sacomano. Y pasó, digamos, sí, bravo, pero después Nada, sí. No, cambió. Fue medio un escándalo porque cobró esa presentación. Y como corresponde. Como corresponde. Y la organización de la Feria Internacional del Libro dice que los autores tenemos que ir a trabajar solamente por el mérito que es. O sea, sí. ¿No? Bueno, pero con mérito no pagamos. El alquiler, la luz. ¿Por qué sale tan caro el papel? Porque en nuestro país está concentrada la industria en dos empresas. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es la empresa por la cual Haldo ya se entregó al mileísmo, que es Ledesma, para proteger a Ledesma, y la otra es Celulosa. Estas dos empresas, Ledesma y Celulosa, son las que generan que hoy no podamos acceder a un bien de capital intelectual, cultural, social, como es un libro, porque es carísimo, y la verdad que me están pidiendo tu teléfono desde organismo de gobierno para ver qué se puede. Viste que acá todo es una red, para ver qué podemos qué hacer para que crezca Tinta y Tiempo qué Libre. Qué manera de levantar gente. Che, primero vino este tipo, el trosco erótico. El trosco erótico me gusta. El trosco erótico. Tenemos el trosco erótico que de la nada, pum, arriba. De la nada. Bueno, y ahora la escritorta. Me encanta, ese adjetivo. Bueno, gracias por el espacio, como siempre. Nos encontramos el sábado que viene. Sí, y hoy tenemos lectura en la librería gratis. Vamos a despedir a una colega que se exilia. Así que, bueno, invitamos a leer textos propios o ajenos sobre el exilio, viajes, vacaciones o, bueno, lo que quieran. Pueden venir a leer o a escuchar. Bracita de Fuego, 7623. Nos vemos a las 21. A las 21 ahí en Tinta y Tiempo Libre. Gracias, Mariana. A ustedes. Comiserov en Gente que no sabe dormir. Ya venimos. Lobisones, chupacabras, pomberitos, luces malas, chanchos de lata y nuestro periodismo de mandinga. Bestiario nacional y popular, si los hay. Bestias. Estamos escuchando, Juan Ignacio Lupián. Me gusta que haya bajado un poco el tono de la voz. Un poquitito. Me sirvo ese vasito de whisky que estaba esperando para el mediodía. Y te digo, estamos escuchando esta obra considerada la obra maestra del género de jazz y el bebop. Estamos escuchando... Una bestia de la música. Una gran bestia de la música. Quizás el trompetista más famoso, no voy a decir mejor ni el peor, sí... Quizás el trompetista más famoso de la historia del jazz, que es Miles Davis, haciendo este Kind of Blue, que significa una especie de tristeza o un tipo de tristeza. Este disco fue grabado el 2 de marzo de 1959, un día como hoy. Un día como hoy. Pero de 1959. Y día en el que nacía mi tercer hijo, Fermincho... Pérez Urquiza, te mando un beso. Mira, yo te podría dedicar, Fermincho, porque cumplís unos poquillos años, está recién en segundo grado. Le podría dedicar un tema para niños, pero no, es un tipo de la alta cultura, le voy a dedicar a Miles Davis. Que lo tiró de las patas. Este disco fue grabado el 2 de marzo, la primera parte, el lado A fue grabado el 2 de marzo y el 22 de abril se hizo el lado B, porque antes había lado A y lado B de un disco. Claro. Miles Davis, si no lo sabés, fue uno de los creadores de un estilo musical dentro del jazz, es el bebop, él y muchísimos otros músicos más, como Coltrane, que bueno, que también está en este disco, John Coltrane, el saxofonista, y tiene la particularidad de este disco que es el recorrido que él hace de varias sesiones de improvisación. Se juntaban con músicos de la recontrahostia de esa época, de 1959, improvisaban y después se pusieron a grabar este disco, que es considerado realmente una obra maestra de la música americana. Está dentro de los archivos de los Estados Unidos como uno de los momentos culturales más importantes que tuvo la cultura afroamericana. Una de las particularidades, también hablando de lo afroamericano, es que Miles Davis fue uno de los primeros tipos. En su momento, cuando hacían un disco, ponían siempre una mujer blanca, estereotipo de esa época, para los discos, por ejemplo, de los músicos de jazz negro. Él impuso con sus discos poner a mujeres afroamericanas en sus discos, que fue una ruptura, no existía eso hasta cada ese paso de la batalla política y cultural. Sí, tiene su hito. Sí, y bueno, este disco realmente es uno de los discos más importantes del jazz, y era un día como hoy, y es una bestia de la música. Recomiendo mucho ver las diferentes los diferentes documentales de la vida de Miles Davis, porque realmente fue un genio de la música. Y vamos a cerrar quizás con la canción más conocida también de este disco, que es So What. Thank you. Y nos tenemos que despedir. Sigue tocando, Johnny. Después de estos dos traguitos que me tomé a esta hora, es la hora. Es la hora. Nos tenemos que ir porque ya llega multitud. Eduardo Aguirre está pateando ya en las puertas. Pide cancha. Pide cancha. Es arquero, ¿vos sabés? Sí, lo sabía. Y fanático de Belgrano. Fanático de Belgrano. Histórico. Histórico. De Belgrano. Mm. Y bueno, pide cancha porque arranca multitud a las 12. Por eso estamos como chicotazo de rápido en este final de programa. Que dicho sea de paso, salió bien. Bien, te dejamos caliente la audiencia, Eduardito. A ver si reconoces algo, Aguirre, alguna vez. Sí. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo? Salió bien porque normalmente las audiencias no lo saben, pero el primer programa, malezal, siempre. Malezal. Siempre malezal, pero no. Bueno. Tus tetitas. ¡Mis tetitas! Estamos disquitas para tus tetitas. Sí, quienes están suscritos a nuestro canal de YouTube Radio Kermés estarán viendo en este momento, disfrutando, haciéndoseles agua a la boquita con las tetitas de Juan Ignacio de Pián. Sí, gracias. Son tetas que se activan. Sí, no. Tetas que se activan con esta música. Quiero saludar a toda la gente de la agrupación AAT, la Asociación Argentina de Hombres con Tetas. AAT, la Asociación Argentina de Hombres con Tetas, porque también existimos. Creo que Javier Milei se podría unir a la Asociación Argentina de Hombres con Tetas si se hiciese cargo de sus tetas, o a la Asociación Argentina de Hombres con Papada. Sí, es un reprimido. Bueno, en realidad van de la mano. Un hombre con tetas siempre tiene papada. Obvio, eso viene en el combo. Viene es en como el combo. Con tetas y anexo. Sí, no nos va a recortar nada a nosotros, ¿me entendés? Ningún subsidio que tenemos los hombres con tetas, que no conseguimos sostenes como la gente. Yo no estoy consiguiendo ni sostenes. Yo no estoy consiguiendo ni sostenes. Sí. ¿Cómo se le dice a los... calzones. Chongos. No, no estoy consiguiendo ni sostenes ni chongos. Bueno, es un problema. No, chongos nunca faltan. Chongos, eso nunca falta. Me preguntan de quién es la música del comienzo de este programa. Es de Dominga Tuvo Sus Días. Ah, claro, Les Chanches. Les Chanches, un temón. Busquen ahí en Spotify toda la musicalidad de Dominga Tuvo Sus Días. Banda integrada por pampeanos. Y que nosotros quisimos aquí hacer protagonista. Hablando de chanches. Hablando de chanchos, le mandamos un saludo a Pablo Ferrero, porque si no, viste que se pone nervioso, que no saluda. Mira, no, Pablo Ferrero, ¿sabés qué es? El chancho limpio que nunca engorda. ¡Epa! Ese es Pablo Ferrero. Guarda que estamos llegando al horario Aguirre y nos va a mandar una carta documento, señor. Está retirado de la abogacía, Eduardo Aguirre. ¿Qué tiene los contactos que la gente? Es verdad, la gente no se retira de eso. Le quedaron contactos. A ver, ¿con quién va a estar hoy Eduardo Aguirre? Porque ya me envió. Te quedás en multitud para escuchar el diálogo con el filósofo y pensador Ignacio Castro Rey. Hola. ¿Qué tal? Con ese nombre. Bueno, vamos a hablar de las... Van a hablar ellos de las izquierdas en Argentina. Nos vamos con las tetitas de Juan y de Pian. Esto fue Bestias en Radio Kermés. A todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Cógeme que voy sin jockey.